en México. Desde Veracruz, México, nuestro corresponsal Santiago Bautista nos comparte el testimonio de un agricultor afectado por el uso de agroquímicos en los cultivos de maíz, chile, frijoles, cacahuate y ajonjolí. Amigas y amigos que se informan a través de Voces Nuestras, el reporte en México. El uso de agroquímicos en la comunidad de Coachumo Común, municipio de Benito Juárez, Veracruz, en el país de México. En donde nos comparte su palabra el señor Agustín Hernández Hernández acerca de cómo los agroquímicos afecta a los cultivos en la milpa de las personas que viven en las comunidades. Aquí en la comunidad de Coachumo Común, aquí se siembra mucho lo que es el maíz, el frijol, el chile, el cacahuate, ajonjolín, todo lo que se da aquí en nuestras milpas. Las milpas están muy lejanas, pero así con mucha dificultad vamos a la milpa, media hora, una hora, uh-huh. Y así vamos a trabajar. El cacahuate también, poca gente siembra el cacahuate, pero sí se da, siembrándolo y cuidándolo bien, sí se da. El chile no se da por lo mismo de que pues a lo mejor el agroquímico ya le ponen química, entonces ya no se da muy bien el chile. Antes daba muy bonito el chile, si lo sembras un buen tanto, un buen, y se daba mucho el chile. Y ahorita pues ya no se da muy bien. El maíz pues todavía se da este lugar. El frijol sí nace, sí lo siembras, sí nace, pero ya a la hora de florear empieza a ser chino. Es que a lo mejor igual como hay mucha gente que ya no escarda, le echan mucho agroquímicos, a lo mejor es eso lo que no llega a dar el frijol. Por ejemplo, está uno colindando pegado en la milpa y echa un agroquímico y el aire, el viento lo lleva y ya le cae y es cuando se empieza a hacer el chino, ¿no? Ya no da muy bien. Desde la voz de los campesinos en Guayacocotla, Veracruz, México, con información de Alfredo Cepeda González, reportó para Voces Nuestras Santiago Bautista Hernández.